Soliloquios de un cajero de supermercado. Qué loco esto de que llueva y la gente entre al supermercado y mire como asustada, como diciendo, vos no sabés de dónde vengo. Y en realidad yo sé de dónde vienen, vienen de afuera. Lo que pasa es que, bueno, acá hay un techo tan protector, tan cálido, tan sin agua, excepto en la parte de carnicería. Ahí ya medio que no puedo asegurar lo mismo. Y el tema es que entran como si vinieran de una especie de cataclismo post-nuclear. O sea, es increíble lo que está pasando afuera. No está pasando nada del otro mundo, está lloviendo. Lo que pasa es que la gente no entiende de que los procesos naturales son siempre trascendentes en una medida no catastrófica. Quiero decir, son parte de la vida. No es algo más para contar porque uno está aburrido. Hay que tomarlo como una especie de vínculo vital, qué sé yo. Algo que trascienda el espacio de la mera compra, del capitalismo. Mira, hasta los autos están ahí como apretados, chocándose entre sí, sin querer dar brazo a torcer, como la gente que entra al supermercado. Entra con sus paraguas, con sus pilotos, con toda su ropa y de repente no quieren dejar pasar a nadie. Quieren entrar ellos solos al supermercado, ir a hacer la estúpida compra de siempre y salir lo más rápido posible, no sin antes hablar conmigo y decirme, ¿no sabes cómo llueve allá afuera? Sí, lo sé, hay vidrios acá. Entiendo que tengan esta perspectiva de que yo no salgo nunca, es muy probable que no salga nunca, porque la verdad que hace bastante que no tengo un franco. Pero lo que voy es esto, las ventanas que están acá, estos vidrios que me dejan ver el afuera, me hacen entender que hay algo así como una lluvia, y que esta gente que viene de afuera no está haciendo otra cosa sino contarme un hecho absolutamente regular en una vida por demás bastante, bastante patética. Sí, señoras, vi la lluvia de afuera, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Es parte de la vida, ¿no?